El Papa se recupera de una neumonía bilateral tras ser ingresado en la Clínica Gemelli de Roma por una infección respiratoria. Aunque su estado es estable y sigue trabajando con buen ánimo, su agenda fue suspendida por precaución. Sáenz Menezes pidió a los fieles rezar por su pronta recuperación y resaltó que el Papa mantiene un ambiente de tranquilidad y esperanza. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Carlos, ¿qué posibilidades hay de que renuncie el Papa Francisco? La salud, la verdad es que ha sido noticia en los últimos días y el tema es preocupante. Pues justamente ha sido parte de lo más comentado durante toda la semana. Las noticias, por ejemplo, esta mañana lo que más se ha comentado es la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, justamente al Papa Francisco, que tuvo lugar el día de ayer. Sería la primera visita oficial por parte de un jefe de Estado que visita al Papa en su delicado estado de salud. Y así como informó la nota de prensa la presidencia de los congresos de los ministros de Italia, expresó Meloni de que estaba muy feliz de haber encontrado al Papa alerta y receptivo, de acuerdo con la primera ministra italiana. Dice que su sentido del humor se mantiene intacto, no ha perdido su proverbial manera de ver el mundo y hemos bromeado como siempre. La visita se dio lugar durante la mañana, de acuerdo, después de que el Papa recibiese su desayuno, por lo cual en estos momentos se diría que se encuentra en una situación al menos más estable. Si bien su estado de salud ha sido noticia toda la semana, ha sido parte de lo más comentado porque muchos recuerdan a su predecesor, justamente el Papa Benedicto XVI, quien decidió retirarse a la edad de 85 años, algo que en el momento nos pareció sumamente impresionante a la hora de suceder, porque hace muchísimo tiempo, por lo menos en los tiempos modernos, que el Papa no renunciaba mientras se encontraba en cargo. Justamente el delicado estado de salud del Papa Benedicto XVI fue lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar, y justamente esto le permitió vivir un estilo de vida mucho más tranquilo. Falleció fue en el año 2022 a la edad de 95 años, por lo cual justamente la presión de tener que estar frente a la Iglesia Católica pudo haber sido lo que desentrañaba justamente el delicado estado de salud. Recordemos que el Papa Francisco, o bueno, Jorge Bergoglio, como se le conoce, el arzobispo argentino, ya tiene una edad bastante avanzada, tiene 88 años de edad, por lo cual muchos estipulan que esta podría ser una alerta en la cual, si bien el Papa no recupera su salud de una forma ya estable, igual debería considerar tener que retirarse del cargo próximamente. Estaremos atentos a ver qué pasa con el Papa Francisco, si toma el camino de su antecesor o, por el contrario, decide continuar su papado, así se llama. Sí, sí, sí. El papado. En todo caso, desde aquí le deseamos pronta recuperación al Papa Francisco. Siguiendo con la actualidad en el Café Mañanero, que lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerda entrar a íqualo.com, descargar la aplicación y hacerse con una cuenta bancaria. Solo necesita del pasaporte y estar, por supuesto, empadronado en España o en cualquier país de la Unión Europea. Íqualo, también con los servicios de envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo. Pues bien, dando cuenta de la actualidad, Carlos, de hoy, encontramos el tema de Delcy Rodríguez, ¿la recuerdas, no? Aquella, en tiempos de pandemia, que estuvo en el aeropuerto de Barajas. Sí, que tuvo una reunión justamente con uno de los representantes del gobierno. Sí, señor, el ministro Ábalos. Sí. Justo un año después de que estallase el caso Coldo, con la detención de su ex asesor Coldo García, el ex ministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos vuelve a declarar este jueves en el Supremo, aunque esta vez sin la calidad de aforado y ya formalmente como investigado por el presunto cobro de comisiones en la contratación de mascarillas en la pandemia. Pero luego también tiene todo el tema de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, la número dos del chavismo, que aterrizó en aquel entonces con un avión, con varias maletas de oro rumbo a Turquía. Delcy Rodríguez quiso quedarse un rato más aquí en España, pero era mucho más complicado. El caso es que hoy salpica al exministro de Transporte, repito, José Luis Ábalos. Son unos enredos tremendos. Y hoy tendrá que comparecer. Y por otra parte, también encontramos como protagonista en la agenda del día al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien siguen mirando a la hora de buscar responsables de la tragedia de La Dana. El caso es que Mazón tendrá que responder preguntas sobre La Dana en las Cortes, aquí en Valenciano, para todas las personas que nos siguen, en el resto del territorio nacional, igualmente en a nivel internacional, las Cortes son las Cortes, que van a votar también si debe dimitir, ojo, de dimisión, seguimos hablando de dimisión, el Partido Socialista y Compromiso, que es la ala de la izquierda, preguntarán por qué Mazón no dimite tras su negligente gestión, negligente según calificativo de ellos, durante y después de La Dana. También se votará una moción de Compromís que pide la dimisión del presidente, pero decaerá con los votos del Partido Popular, al cual pertenece Mazón, y Vox dice, ha pedido votar en secreto para que no sepan de pronto de dónde salen los votos que van a respaldar a Mazón. Sí, es el panorama de La Dana luego de más de tres meses. Y por otra parte, Carlos, hoy encontramos, bueno, el ambiente musical, ¿no? Revuelto porque Shakira vuelve a su tierra natal. Finalmente, la gira Las Mujeres Ya No Lloran llega a Colombia. Sí, llega lógicamente un concierto muy emotivo para Shakira en Barranquilla, donde tiene a sus padres. Recordemos que viene a sufrir quebrantos de salud a su paso por Perú. Ya lo decíamos en el programa anterior, producto de una ingesta de ceviche que le llevó a suspender la primera de dos presentaciones. A ver si compartimos por aquí también las declaraciones de Shakira llegando a Barranquilla para sus presentaciones. Doblete tendrá en Barranquilla, igualmente en Bogotá, y también se presentará en Medellín. Teníamos las declaraciones de Shakira a su llegada a Barranquilla. Hay euforia en Barranquilla con la llegada de su hija ilustre. Le preguntaban precisamente acerca de la salud de su padre. El padre salió directamente del hospital para asistir al concierto de Shakira. En todo caso, el concierto es hoy, Carlos. Hoy en Barranquilla. En Barranquilla empieza justamente la residencia y la gira colombiana de esta etapa tan esperada de Shakira en su tour por Latinoamérica. Sí. Tour Las Mujeres Ya No Lloran. Así se llama. ¿Cómo se llama el álbum? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, por aquí estaba justamente también compartiendo un video que Shakira se le vio llorar en el concierto de Lima. Bastante emotivo, está dando mucho de qué hablar esta gira de Shakira por Latinoamérica. Recordemos que en Brasil habló de que por amor se había trasladado a un país socialista y ya lo destacamos en el día de ayer. Estas son declaraciones que no han pasado desapercibidas acá en España, pero en el concierto ese, en los conciertos, mejor dicho, no, en el concierto, porque finalmente solo dio uno en Perú, ¿no? Sí. El otro se aplazó. ¿Para hasta cuándo? El mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre. Finalmente se aplazó. Se le vio llorando y no se sabe qué puede estar pasando por la cabeza de Shakira. ¿Qué crees tú, Carlos, que está pasando por la cabeza de Shakira? ¿Por qué está tan sensible? Debe ser justamente también el regreso a los escenarios después de tanto tiempo. Recordemos que esta es la primera gira mundial que realiza la cantante colombiana desde hace más de 7 años. Y justamente la forma en la que lo está haciendo es por todo lo alto. Es una gira también bastante larga. Apenas ha empezado esta primera etapa ahora en el mes de febrero. Y justamente después, recordemos, de haber pasado por Latinoamérica, empezará la parte de Norteamérica. Y a finales de este año es que vendrá a Europa. Por lo cual, aún queda un largo camino. Y digamos, yo creo que apenas se está calentando y asentando un poco lo que es volver a encontrarse con su público después de tanto tiempo. El reencuentro con el público puede ser entonces. Tengo entendido que justamente por aquí estaban las declaraciones, así compartía RCN, la llegada de Shakira. En nuestras diferentes emisiones estuvimos informando, e incluso hacia las 8 de la noche se escuchó la versión de que ya Shakira había llegado a Barranquilla, pero no. Bueno, más adelante estaremos compartiendo si tenemos ya esas declaraciones de la cantante colombiana. A primera hora sí que las compartíamos. Emoción total en Barranquilla, y Shakira también mucho más emocionada de volver a su tierra natal para ofrecer 2 conciertos en el Estadio Metropolitano. Y continuando con otros temas de actualidad en la agenda de hoy para destacar en las tendencias de las redes sociales. Carlos, ¿qué vamos encontrando? En parte de lo más comentado tenemos, por supuesto, el nombre de Kylian Mbappé. La temporada de Kylian tal vez no empezó de la manera que todo el mundo esperaba, pero ya finalmente está dando los resultados que todos esperaban verle en el Real Madrid. Un triplete frente al Manchester City de Pep Guardiola, que no pudo hacer mucho más en esta eliminatoria, dando así el paso del Madrid a los octavos de final. Que recordemos, mañana se dará el sorteo y se sabrá si jugará contra el Arsenal o contra el Inter en la próxima etapa eliminatoria de la Champions League. Que ya, si fuera del nuevo formato, vuelve a ser lo que ha sido siempre: eliminatorias a doble partido, en octavos de final, cuartos de final, semifinal y, por supuesto, una final a partido único. Ya vuelve la Champions que todos conocemos. De igual forma, el nombre de Spider-Man aquí en España forma parte de las tendencias porque se estrenaron los últimos episodios de la nueva serie de Disney Plus, que se encuentra disponible en la plataforma de streaming, mientras que La Isla de las Tentaciones, una vez más, es el programa más visto por parte de la campaña de Antena 5, de Telecinco. El día de ayer sucedió el episodio número 11 de esta temporada. Ya solo queda una semana más del reconocido programa de Telecinco, que ha sido parte de las tendencias de las últimas semanas, sin duda alguna. Entre otro de los nombres más importantes, por supuesto, además tenemos el de La Revuelta. La visita de la cantante Aitana el día de ayer al programa de David Broncano dio mucho de qué hablar, justamente por anunciar cuál va a ser su futuro y que trae nueva música durante este año 2025. Y en el apartado político, Zelensky forma parte de lo más comentado por las declaraciones de Donald Trump, en donde señala que es un dictador que debería llamar a elecciones para justamente quitarse del medio y presentar el futuro de Ucrania una vez que ya Rusia y Estados Unidos se pongan de acuerdo en qué van a hacer después de la visita de Macron y el primer ministro del Reino Unido esta semana a la Casa Blanca. Gracias, Carlos. Bueno, esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una pausa. Y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Y también estaremos escuchando a Dicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. ¿Es orgulloso de ser latino? De Colombia. Recuerde y no olvide que te quiere llamar a ti. Es el binomio de oro. Atención, Europa. Se viene la gira 2025. Sí, Tour 2025, que estará pasando por Gran Canaria. Arranca concretamente el día 4 y continúa el sábado 5 en Ginebra. El 6 en Estocolmo. Viernes 11 en Ámsterdam. Domingo 13 en Dublín. Miércoles 16 en Pamplona, ya en territorio español. Nuevamente, sábado 19 en Mallorca, domingo 20 Valencia, exactamente en la sala Madison. El jueves 24 en Milán, viernes 25 en París, sábado 26 en Londres, miércoles 30 en Málaga. Miércoles 30 en Málaga. El Día del Trabajador, que es el 1 de mayo, o el 1 de mayo, estará actuando en la capital española. Un espectáculo de Élite Producciones, sinónimo de calidad y cumplimiento. Atención, las entradas ya las pueden adquirir en entradaselite.com. Entradaselite.com. La agrupación vallenata más importante de todos los tiempos, con la cual se han enamorado muchas generaciones de latinoamericanos, estará de gira entonces este mes de abril por Europa. Tienes que ponerte pilas, es decir, darte prisa, porque se acaban las entradas. Entradaselite.com, igualmente en el corte en inglés. El binomio de oro de gira por Europa. Pues lo estaremos esperando. Escuchas El Café Mañanero. La actualidad en El Café Mañanero, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina, un repaso de la prensa. Y empezamos con el diario El País de España en primera página hoy. Trump llama a dictador a Zelensky en pleno acercamiento a Rusia. Fotografía de portada para Kylian Mbappé celebrando uno de los tres tantos con los que el Real Madrid derrotó en la Champions al Manchester City de Pep Guardiola. Protagonista sin duda alguna Kylian Mbappé con su triplete. La Unión Europea busca fórmulas para invertir en defensa $500 millones en 10 años. Carlos Angulo, ¿qué dice por su parte el diario El Mundo? El Mundo titula: Trump compra las mentiras de Putin para tumbar a Zelensky. Llama al dirigente ucraniano un dictador e insinúa que roba dinero de los Estados Unidos y lo culpa del inicio de la guerra. La retórica del presidente de los Estados Unidos en contra del líder de Ucrania va justamente en una plena estrategia para deshacerse de él, amenazándolo, diciendo que si no se mueve rápido no le quedará ningún país. Entre otros de los titulares, el PP le reclama acelerar la incorporación al ejército de más de 20.000 militares. Mientras que, entre otras de las noticias, Sánchez dice, justamente con las declaraciones de José Luis Ábalos, Sánchez me dijo que adelante, que no me afectara lo de Delcy. Esta fue la declaración del día de ayer en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, en donde justamente declaró el nombre del presidente del gobierno. En los deportes, por supuesto, la Champions League, un hat-trick de Mbappé corona la goleada histórica del Real Madrid ante el Manchester City de Pep Guardiola, sellando un pase a octavos sin grandes expectativas. Vamos ahora a América Latina también para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina en primera página destaca hoy: el gobierno transformó al Banco Nación en una sociedad anónima. En otro titular, la demanda judicial que espera a Milei, el presidente del país en Estados Unidos, hablan de cientos de damnificados. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, el presidente Gabriel Boric cuestiona la postura de Trump, que califica de dictador a Zelensky. Justamente, el mandatario chileno dice que lo que está haciendo Donald Trump es inaceptable. Sostiene justamente que el resto del mundo debe mantenerse aliado a Europa, que intenta contener la crisis, mientras los presidentes de Francia y el Reino Unido afirman que los aliados tienen que mantener una posición unida con respecto a las invasiones en territorio europeo. De igual forma, la intervención del mandatario estadounidense sobre la guerra de Ucrania marca el mayor giro en la historia de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos ahora también a la prensa de Colombia. El diario El Tiempo, en primera página hoy, destaca nuevamente el caso de Papá Pitufo, un reconocido contrabandista, narcotraficante, que le dio dinero a Vendrell. Ojo que Vendrell es un español nacionalizado colombiano con pasado terrorista en España. Hace parte de un grupo de independentistas que acogió en su gobierno el presidente Gustavo Petro. El titular del diario El Tiempo continúa diciendo que Papá Pitufo le dio dinero a Vendrell en una caja y García cogió 50 millones, dice Augusto Rodríguez. Y seguimos repasando la actualidad de Colombia. El jefe del DNI y un fray señalan quién es la ficha de Papá Pitufo que rondó la campaña Petro. El tema sigue generando bastante polémica en Colombia. Recordemos que ese tal Papá Pitufo reside en España y está en estos momentos detenido en Portugal. También destaca el diario más importante de los colombianos, hoy en primera página, de Barranquilla para el Mundo, Shakira en portada, el inicio de sus presentaciones en territorio colombiano. Shakira en Barranquilla, historias de carnaval, la guacherna y su regreso a Colombia. Más titulares de la prensa. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: las elecciones parlamentarias de Maduro serán el 25 de mayo. De acuerdo con el proceso comicial para elegir a los diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, fue convocado para el 27 de abril, pero a pesar de que se desconocen los resultados de las pasadas elecciones del 28 de julio del 2024, la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado que se cambiaría la fecha de las parlamentarias para el próximo 25 de mayo. Entre otros de los titulares, los venezolanos ahora para ingresar a Colombia deben tener un boleto de regreso, tal como anunció justamente las nuevas medidas del gobierno colombiano con respecto a las relaciones con su país vecino. Entre otros de los titulares, de un hotel de lujo a un albergue en El Darién, fue la noticia de que se transformó un lujoso hotel en la ciudad de Panamá, en donde se albergaban a 299 deportados desde los Estados Unidos que llegaron la semana pasada en tres vuelos como parte de un convenio para convertir al Istmo en puente para las devoluciones de migrantes. El día de ayer, 109 de estas personas que habían denunciado estar aisladas en el hotel fueron trasladadas a un albergue en la provincia del Darién. Se trata de los que no aceptaron por el momento retornar voluntariamente a sus países de origen, ciudadanos provenientes de países como India, China, Uzbekistán, Irán, Turquía, Nepal, Pakistán y Afganistán. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso hoy destaca que la población se resiste a vacunarse contra la influenza y otras enfermedades. También trae el triunfo en Copa Libertadores de Barcelona, que superó a El Nacional. Son los titulares de los principales periódicos. Carlos, vamos echando el cierre. El diario La República de Perú titula: el caso Lava Jato sigue y acusa a 252 personas por 22 casos de corrupción. Una decena de casos se encuentran listos para entrar en la etapa de juicio oral e involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, al igual que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes dijeron confiar en el Poder Judicial para que acceda a la apelación para continuar con el caso de cócteles contra Keiko Fujimori y demás. Sí, el señor Ollanta Humala, expresidente de Perú, otro expresidente en líos en la región, es el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sí. La condena que le anunciaron es increíble, 40 años, ¿no? Sí. Por intento de envenenamiento al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva e intento también de golpe de Estado. Es un caso que llama la atención. Sí, justamente. Pasa desapercibido. Los enfrenta a delitos que sumarían un total de 43 años de prisión. 43 años de prisión para Jair Bolsonaro, que recordemos gobernó a Brasil durante la pandemia y admirador de Donald Trump. Tengo entendido que incluso hasta lo invitó a la toma de posición. Sí. Es el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero, la prensa internacional. Los titulares de los principales periódicos. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo que nos trae Nicky Cuervo. Bueno. Egipto ha identificado la tumba hallada en el 2022 en Luxor como la del faraón Tutmosis II, que gobernó entre 1492 y 1479 a.C. y fue esposo de la famosa faraona Hatshepsut, en el primer descubrimiento de una tumba real egipcia en más de un siglo, desde el hallazgo de Tutankamón en 1922. La confirmación se basó en inscripciones en vasos de alabastro con el cartucho del faraón y referencias a Hatshepsut. Sin embargo, la tumba está en mal estado, con escasos objetos funerarios y sin la momia de Tutmosis II, que fue trasladada en el siglo IX a.C. a un escondite en Deir al-Bahari. A pesar de los daños, el hallazgo aporta valiosa información sobre el desarrollo de las tumbas del Imperio Nuevo y la historia de este faraón, cuyo reinado quedó opacado por el de su esposa y su hijo, Tutmosis III. El rapero A$AP Rocky fue declarado inocente de los cargos de asalto con arma mortal en un caso que amenazaba con acabar con su carrera. La acusación se basaba en el testimonio de Terrell Efron, alias A$AP Rally, quien afirmó que Rocky le disparó en la mano durante una disputa en el 2021. La defensa argumentó que el arma utilizada era un accesorio de video y que Rally exageró los hechos para obtener beneficios en una demanda civil. No se presentó un arma como evidencia y Rocky no testificó en su defensa. Al escuchar el veredicto, Rocky abrazó a su familia, incluida Rihanna, y agradeció al jurado por salvar su vida. Con este resultado, el rapero podrá continuar con sus proyectos, como su presentación en el Rolling Loud y su papel en la película de Spike Lee. La banda Blackpink, la superestrella global del K-pop, actuará el 9 de agosto en el Estadio Olympic de Luis Companys de Barcelona, en el único concierto que ofrecerá en España dentro de su nueva gira mundial Blackpink 2025 World Tour. El tour arrancará el 5 de julio en Seúl y pasará por ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París y Milán, culminando el 15 de agosto en el icónico Wembley Stadium de Londres, donde Blackpink hará historia como el primer grupo femenino de K-pop en actuar en ese recinto. Desde su debut en 2016, Blackpink ha redefinido la industria con éxitos como Do Do Do y Kills This Love, logrando récords históricos, incluyendo la gira más taquillera para un grupo femenino. Además, ostentan el récord de las artistas con más suscriptores en YouTube, con más de 95 millones. Con este nuevo tour, Jisoo, Jennie, Rose y Lisa vuelven a los escenarios tras el éxito de Born Pink, su álbum del 2022, que rompió marcas al vender 2.82 millones de copias y liderar listas en Estados Unidos y Reino Unido. Un día como hoy, un 20 de febrero de 1988, nació en Saint Michael, Barbados, Robin Rihanna Fenty, más conocida como Rihanna, que comenzó su carrera musical en el 2003 cuando audicionó para el productor musical Evan Rogers, quien la llevó a los Estados Unidos para grabar maquetas. Rihanna ha vendido más de 41 millones de álbumes y 150 millones de canciones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Fundó la marca de cosméticos Fenty Beauty en 2017, que recibió elogios internacionales por su inclusión en una amplia gama de tonos de piel. Creó la Clara Lionel Foundation en 2012, una organización sin fines de lucros dedicada a mejorar la educación y la salud en todo el mundo. Recordemos la música de Rihanna. Still waiting, I'm feeling I just can't deny. Tenemos que felicitar hoy a Rihanna, una de las estrellas del pop internacional. En Carlos Angulo, ¿en qué nivel se encuentra Rihanna? La verdad es que en la última década ha estado acompañándonos con un repertorio impresionante. Una de las estrellas en que emerge desde los Estados Unidos, aunque ella es de Barbados, exactamente, ¿no? Una de las principales... Donde ha desarrollado su carrera. Claro, es una de las principales figuras del Caribe que ha dado justamente este gran paso a nivel internacional. En la última década no ha estado tan activa a nivel musical, pero como bien comentaba Nicky, es que ha dado ese paso en otras ramas, como por supuesto su parte de empresaria. Tiene esta marca de maquillaje Fenty, que en su momento fue muy revolucionaria porque se trataba de la primera marca de maquillaje de alta gama que ofrecía tonalidades para personas de piel oscura, lo cual fue sin duda alguna una revolución dentro de los Estados Unidos y que le abrió un mercado inigualable, que también ella llegó a cubrir con su marca de ropa interior ese hueco que había dejado los Ángeles de Victoria's Secret cuando dejaron de hacer su famoso desfile. Ella también justamente con su propia marca empezó a realizar un desfile a su propio estilo, que en los últimos años la ha catapultado también como un ícono de la moda y que el día de hoy, recordemos, celebra 37 años. Eso es lo que podríamos decir, que es una digna representante también de su color, pensando en su gente. Enhorabuena, Rihanna. Felicitaciones por esos 37. Y yo creo que ha hecho muchas cosas a la edad de 37 años. Sin duda alguna. Qué bien, felicidades. Avanzamos en el Café Mañanero también con algunas novedades que encontramos en el apartado musical. El maestro Alfredo Gutiérrez ha estado presentando una producción discográfica, sobre todo dirigida a estos días de carnaval. Maestro Alfredo Gutiérrez, con 82 años. Lo dije ayer, tengo el honor de grabar con el rey de la música picante, Dolce Gutiérrez. Y el honor es mío cantar al lado del rebelde del acordeón, Alfredo Gutiérrez, se lo dice Dolce Gutiérrez. La canción se llama Cantinero. Carlos, toma nota. El maestro Alfredo Gutiérrez tiene 82 años. Y su compañero, Dolce Gutiérrez, que no son familias, simplemente colegas, 84 años. Y ahí están grabando, bailando, tocando el acordeón, cantando. Y que siguen muy activos. Ya quisiera uno estar así cuando tengo 82. Es un reto. Toma. Hombre, compadre Dolce, yo me voy a tomar una bomba. El trago mío tiene que tener aguardiente, tequila, ñeque, chirrinche y hasta el bostezo de un mulo. Para andarte mi color, para andarte mi color, para andarte mi color, para andarte mi color, para andarte mi color, para andarte mi color. grandes músicos. Cantinero es el título de la canción. Lo pone a consideración de sus seguidores el maestro Alfredo Gutiérrez, igualmente su colega Dolcey Gutiérrez. Duelo de titanes, duelo de acordeones. Es una canción especialmente para gozarla ahora en carnavales. Dos incansables que no paran. Hombre, yo me voy a tomar una grapa, una grapa. Dentro de la tapa. Con mucho humor. Eso también puede que sea uno de los grandes secretos para mantenerse en forma. El buen humor. Para andar de mi color, para andar de mi color. Felicitaciones al maestro Alfredo Gutiérrez, igualmente a su colega Dolcey, por esta nueva producción discográfica. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, también haciéndonos eco de esta producción. Y con este sabor les vamos a hablar de Nostálgico Food y también de Cas Latino Abad, porque tiene novedades. Atención, recordemos que se trata de dos tiendas, una para mayoristas en Nostálgico Food y Cas Latino Abad para disfrutar al detal de los productos latinoamericanos en Valencia, exactamente. Nuevo producto que llega a Nostálgico Food, sí, traído desde el Ecuador, atención, mote precocido. 1 kilogramo, por ejemplo, yuca a trozos. Los ingredientes de la gastronomía latinoamericana en Nostálgico Food y Cas Latino Abad. Recuerden, Nostálgico Food está en la avenida Dr. Wasman, número 26, mientras que Cas Latino Abad está en la avenida La Plata, avenida La Plata 107. Otra de las novedades que ha llegado a Cas Latino Abad y Nostálgico Food es la arepa. Arepa, así. Arepa, maíz blanco, el maíz blanco para la arepa. Arepa, repa. Así como lo escuchan. Bueno, pues, más productos y atención a la gran promoción. 1,85 harina de choclo. Y vamos a encontrar muchos productos más en Cas Latino Abad al detal y también en Nostálgico Food. Productos, alimentos concretamente, bebidas. Recuerden, Nostálgico Food, que es para mayoristas, para profesionales, es decir, para tenderos, para aquellos son bares, restaurantes en que le toca pues hacer unas compras grandes. Y sin hacer cola, pueden entonces disfrutar de este servicio en Nostálgico Food. Carlos Angulo, vamos dando cuenta entonces de otro de los segmentos importantes del Café Mañanero. Se trata del personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día sería justamente el actor George Clooney, por sus declaraciones que tuvieron lugar el día de ayer referente a Donald Trump. Finalmente, después de distintos meses de espera, sarcásticamente el actor descartó que él vaya a irrumpir en el Capitolio por la derrota de su partido, pero también desestimó la opción de volver a residenciarse próximamente en los Estados Unidos. Dice, yo fui criado como demócrata en Kentucky, así que puedes imaginarte lo divertida que ha sido mi vida, yo ya he perdido muchas elecciones. ¿Qué se supone que haga? ¿Asaltar el Capitolio? Para las personas que no les guste, pues ya saben, así funciona la democracia. Y con este tipo de comentario fue que cerró justamente el mensaje hacia el presidente de los Estados Unidos, diciendo que para él no representa este su país y que por supuesto no espera volver a los Estados Unidos próximamente, anunciando así que junto con su esposa mantendrán su residencia en Suiza por los próximos años. Personaje del día entonces en el Café Mañanero. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Repasamos lo más importante de España y de América Latina. Pendientes de nuestros deportistas latinoamericanos acá en Europa o en cualquier parte del mundo. Es un segmento que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y puede obtener una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Con una cuenta de Íqualo, usted puede hacer envíos de dinero, pero además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Bueno, son muchos los servicios con Íqualo. Pues empezamos el repaso de la actualidad deportiva con la Champions y el partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Hablamos de la vuelta de los playoffs. Y la verdad es que fue más fácil de lo esperado para el Real Madrid, porque terminó goleando al Manchester City de Pep Guardiola. Y ya el Real Madrid está en los octavos de final, donde le esperan perfectamente, puede ser, el Atlético de Madrid. Sí, de hecho, Kylian Mbappé lo pedía, por la simple razón de que no tienen que salir de la ciudad. Ya vamos a dar cuenta de los posibles rivales de el Real Madrid. Recordemos que es el vigente campeón de la Champions. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos trae la crónica completa de la jornada de Champions, donde Italia se ha quedado sin representantes, para sorpresa de muchos. Actualidad deportiva, efectivamente, con Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se conocieron los otros cuatro equipos que estarán en los octavos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que el Dortmund empató con el Sporting de Lisboa 0-0 para un resultado global de 3-0 y ya está en los octavos de final. Lo propio ha hecho el Real Madrid, venciendo al Manchester City 3-1 con tremendo protagonismo de Kylian Mbappé. Hat-trick y un resultado global de 6-3. Que pone al Madrid en esos octavos de final. Y lo propio ha hecho el PSG, que prácticamente se bailó al Stade Brestois goleándolo 7-0. Histórico resultado global de 10-0 en unos 16avos de la Champions. Y el resultado global del PSV lo dice todo, 4-3. La intensidad ante la Juve fue impresionante, con remontada incluida, 3-1. Un PSV que empuje no le faltó, ni gana de ganar, y eso fue lo que demostró anoche para estar en los octavos de final. Después de la tremenda jornada de Champions, podríamos atrevernos a decir que lo mismo esperamos de la Europa League en estos 16avos, y es que tenemos tremendos partidazos en el día de hoy. 6:45 arranca el de la Roma frente al Oporto, y en donde las emociones no se harán esperar. El Galatasaray se enfrenta al AZ. Recordemos que el AZ tiene un resultado global a favor de 1-4. Pero otro partidazo que hará emoción será el de la Real Sociedad, que lleva un resultado global 2-1 a su favor y que en casa es muy fuerte, recibiendo al Midland 9:00 p.m. Y el del Ajax, que recibe al Unión San Gijós, 2-0 a favor del Ajax. Pero quizá un partido bastante interesante es el del Twente, que tiene a su favor un resultado global de 1-2 y que visita al Klim. Y en la Conference League, el único representante español, el Betis, a las 6:45 recibe al Gen. Eso sí, con un muy buen resultado global a su favor, 3-0. Otro partido interesante lo puede protagonizar el Copenhague, que visita al Heidenheim, eso sí, con resultado global en contra de 2-1. El Olimpia de Ljubljana recibe al Bora, 0-1 a favor del Borac, un resultado global que puede afectar al Olimpia. Otro partido interesante que tendríamos sería el del Panathinaikos, que recibe al Vintigur con un resultado global en contra de 1-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, nos entregó todo de una: Champions, Europa League, Conference League, estos dos últimos torneos que continúan este jueves. Y al margen del fútbol, tenemos también que hablar de la Vuelta a Andalucía, donde tenemos representantes. Adolfo Jiménez del Río. Y el día de ayer arrancó la Vuelta Ciclística a Andalucía, y en donde el ciclista belga Maxime Van Gils, de Red Bull Bora Hansgrohe, se ha adjudicado la primera etapa de esta Vuelta de la Ruta del Sol, disputada entre Torrox y la Cueva de Nerja, sobre 162,6 kilómetros. Y es que el corredor del equipo alemán se impuso en un sprint a 3 ante Tim Wells del Team Emirates, tras una etapa marcada por una escapada inicial, múltiples ataques y una gran selección en la parte decisiva del recorrido. Pavel Sivakop del Team Emirates completó el podio. Y es que después de la victoria del belga, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Maxime Van Gils liderando, seguido de Tim Wells con el mismo tiempo. En la tercera, Pavel Sivakop de Francia a 7 segundos. En la cuarta, el español Marc Soler del Team Emirates a 30 segundos. Y el mejor latinoamericano, el ciclista Nairo Quintana del Movistar, en la posición 17 a 1:46, y a la espera de la montaña y de la etapa del día de hoy. Una etapa que, por cierto, será de un rompepiernas tremenda y que llevará a los ciclistas desde Alcaudete hasta Torre del Campo, en un recorrido de 133,2 kilómetros y con terreno totalmente quebrado. Y es que se espera una jornada clave para la clasificación general y con muchas opciones para los grandes escaladores y más explosivos, ya que termina en alto. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, se acabó lo que se daba, Carlos. Vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Es muy fácil, ya que estamos en todas las redes como @elcafeconjorgerivera. Pueden seguirnos en Instagram, estamos en TikTok, al igual que pueden vernos en nuestro canal de YouTube, El Café con Jorge Rivera. Y recuerden, a las 10:30 de la mañana, también en Latinos Televisión. Resumen muy completo de 30 minutos. El Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.